Nos vamos a Raúl hasta el norte de Cáceres, a las faldas de Santibáñez Alto y a las orillas del embalse del Borbollón. Bueno, está una empresa de tradición ganadera. Hablamos de una empresa familiar que se dedica al vacuno y está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Alfonso García, que nos va a explicar mucho mejor qué es el Quadju. Alfonso, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos intrigados porque hemos visto algunas noticias en los medios de comunicación acerca de este producto estrella, que intuimos que es una delicia para el paladar y queremos conocer más sobre este tipo de carne, que si no nos equivocamos es una raza de origen japonés, ¿verdad? Exacto, es una raza vacuna de origen japonés y nosotros pues estamos cruzándolos pues con las vacas nuestras de la zona, el cruce que tenemos de Moluche con Limousin y Charolais. Uh-huh. Así habéis creado ese Wagyu ibérico. Sí, Wagyu ibérico es realmente una marca de calidad propia nuestra de los ganaderos, en donde garantizamos que todo lo que lleva el sello de Wagyu ibérico pues es realmente carne de Wagyu, que tiene genética Wagyu. Aparte de otras cosas más, que los criamos en dehesas, que se pasan bastante tiempo con las madres, el tipo de pienso que utilizamos, pues es lo que garantiza lo de la marca Wagyu ibérico. Yo creo que es fundamental, ¿no? Las condiciones en las que se cría, ¿no?, el ganado, como bien dices, la dehesa, el tipo de alimentación que recibe, es al final lo que se traduce en el sabor del producto final que llega hasta nuestras mesas. Sí, yo creo, yo siempre he hablado que la grasa, la infiltración de grasa que le da la raza Wagyu es importante porque te da una terneza y una untuosidad muy buena. Pero el sabor real, el sabor lo transmite la grasa no por sí, sino por lo que ha comido el animal. Uh-huh. Entonces, es solo un conductor de sabores y dependiendo en dónde se críe, en qué formas, en qué circunstancias se críe, vas a conseguir unos sabores u otros. Es algo parecido a los vinos, dependiendo qué tipo de uva utilices y los calores, los soles, pues tendrá un sabor u otro. Pues al Wagyu le pasa algo parecido. El criarlo en la dehesa, pues transmite los sabores de la dehesa. Yo siempre cuando me preguntan, ¿y a qué sabe el Wagyu? Digo, el nuestro sabe a dehesa, sabe a campo extremeño, a la que es la dehesa extremeña, pero también con todo ello, pues lo que hablamos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, toda la zona de dehesa, pues eso es Wagyu, y por eso lo de ibérico también un poco. ¿Cómo decidisteis embarcaros en este proyecto y apostar por este tipo de raza? Nosotros en el campo también buscamos un poco de hacer y más de Masí, que dicen que en el campo esas cosas no pueden ocurrir, pero bueno, nosotros nos hemos atrevido a hacerlo. Veíamos problemas con el tema de las nuevas PAC, a la hora de económicamente intentar ser un poco más rentables, que en el campo siempre hemos dicho que no es rentable, pues intentarlo hacer un poquito más rentable, ¿no? Uh-huh. Y la mejor fórmula es innovando con productos que tengan calidad. La dehesa de por sí ya sabemos que da calidad, que España es un referente de calidad a nivel mundial en tema de carnes, y lo que buscábamos es darle el impulso que el cruzar razas autóctonas nuestras que ya tienen una buena calidad, pero al incrementársela con el Wagyu, pues yo creo que le hemos dado un impulso bastante bueno. Raúl y yo estamos aquí que se nos hace la boca agua porque los dos somos muy carnívoros, la verdad. Entonces, cuando nuestra compañera, la productora Paz Pedros, nos hablaba de este tipo de carne, nos preguntábamos, ¿y esto en qué forma se come? O sea, ¿podemos comernos un chuletón de Wagyu? Sí, hay muchas. Además, estamos también intentando innovar en las formas de comerlo. Pues normalmente estamos hablando de chuletones o de entrecot. Como digo yo, carnaca, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, pues estamos haciendo unos loncheados que son espectaculares. Por ejemplo, lo último que estamos haciendo, las últimas novedades, ha sido con gente de cerca de Talavera, con Cárnicas Alonso. Hemos sacado unas salchichas Bradburg, o como llamamos nosotros, Wagyu Brut, que han salido bastante ricas. Intentamos buscarle otras opciones al producto, no siempre, por lo caro o costoso que es, pues intentar llegar a muchos sectores, a muchos niveles, que todo el mundo podamos probarlo. Entonces, pues tenemos desde las hamburguesas hasta el solomillo, desde lo más económico hasta lo más caro, pero el sabor se mantiene, eso está claro. Siempre el solomillo es solomillo, pero bueno, el resto de los productos del Guayu, lo bueno que tiene es que también tiene muy buena calidad. Aquí se aprovecha hasta los andares, porque las orejas, los morros, los callos, son distintos, están muy ricos. Oye, Alfonso, y yo tengo una duda, como embutido, porque me han dicho, oye, que el jamón está muy bueno, pero el guayu, si te lo tomas como jamón ibérico, también está genial. Digo, no puede ser igual que el jamón. No es igual. Además, nosotros intentamos ni llamarlo de jamón ni llamarle cecina. Nosotros lo llamamos pata de guayu y es muy rico. Es un sabor más suave que el del cerdo ibérico, pero sí es un sabor muy característico de Edesa, con un toque de carpaccio, de vacuno, porque obviamente es vacuno. Dices, es como la cecina, pero no es cecina. Claro, tampoco va mal, la forma de curación es totalmente distinta. Y todo eso nos lo posibilita la infiltración en grasa. Es que nosotros tenemos hecho un estudio con el CETAES, que es el Centro Tecnológico de Extremadura, en donde el año pasado lo presentamos en Gourmet, y en donde nos decía que la grasa del guayú tiene 3 puntos menos, está por debajo, de punto de fusión que el cerdo ibérico de bellota. Ajá. Lo que quiere decir que el nivel de oleínas o de ácidos oleicos buenos es superior. Se compara mucho también con el atún o con el salmón por la cantidad de oleínas que tiene. Vaya. Y eso, claro, te da un sabor muy especial, como os comentaba, por el tema de las grasas, y no necesita, como pasa con la cecina, el tenerle que echar el chorrito de aceite. Por ejemplo, cuando hacemos el embutido, el chorizo o el salchichón, lo normal en la fábrica de embutidos es que le tengan que echar un poco más de tocino al embutido para que quede un poco más graso. Nosotros nos pasa lo contrario, tenemos que intentar buscar las piezas más magras para no tener el problema de que tengamos exceso de grasa. Ya. Qué rico, a esta hora de la mañana, 11 y 25, yo me apetece una tapita totalmente de esto, Alfonso, yo que te quería preguntar, ¿cómo podemos comprarlo? ¿Cómo podemos adquirirlo? Tenemos oyentes de toda España, gente que está escuchándonos en Canarias, en Murcia, en Cantabria, en Bilbao, en Andalucía. ¿Cómo pueden nuestros oyentes probar el guayu? Y saber si es muy caro esto o no. Es relativamente costoso, pero como les decía, intentamos que sea asequible a todo el mundo. El coste que nos supone a nosotros hacerlo es importante, pero bueno, hemos intentado que sea lo más asequible, no es para comérnoslo todos los días, pero sí para poder intentar de vez en cuando darnos un homenaje. Un homenaje, ¿no? Que nos gusta a todos el buen mantel, ¿no? Y en alguna ocasión especial, pues oye, siempre esto de la comida está muy bien, hacer un poquito de derroche. Exacto, y para encontrarlo, lo que es el embutido, a través de sierrademonfragüe.com, que es la fábrica de embutidos, o sibarigata.com, son dos de las webs. El tema de la carne es un poco más complicado porque tenemos falta de producto, porque producimos ahora todavía relativamente poco, pero a partir, yo creo, de verano ya tendremos la tienda online para vender carne. Y luego, en cualquier establecimiento en donde pongan el logo de guayu ibérico, quiere decir que ese producto es nuestro. Es una marca que tenemos nosotros propia, que es una marca de calidad propia, que solo es para nuestros ganados, que se crían, como habéis dicho, aquí en las faldas de la Sierra de Gata, a las orillas del embalse de Borbollón. Bueno, pues sabrá que enseguida que eso es nuestro, ¿no? A mí me encanta el ingenio de la gente. Y sobre todo a mí me gustaría saber en qué momento pensáis en el guayu y de qué manera, es decir, cómo vosotros encontráis precisamente el guayu, de qué forma e ideáis todo esto. ¿Quién es el precursor? En cierta medida mi hermano mayor, Manuel, nos estuvimos hablando que necesitábamos un cambio de rumbo en la genética que teníamos nosotros. Estamos teniendo problemas de parto, las madres no aprovechaban bien el campo, no criaban bien, por tantos cruces con razas más cárnicas, y vamos a volver a la raza nuestra anterior, que era el morucho, un poco para meterle un poco de genética un poco más animales más rústicos, mejores madres y todo esto. Y dice, oye, Alfonso, yo he estado viajando por ahí y debe de meter molucho, ¿por qué no estudias el meter Angus, que es una raza también bastante interesante, o Wagyu? Y dije, va, pues lo estudiamos, lo vemos. Empecé a mirarlo, se me pareció mucho a la raza de Bravo, porque la conformación es muy parecida, pero sí. Luego el comportamiento es totalmente distinto, porque son muy mansos, es más, te los tienes que quitar de encima, no sé, para nada se te arrancan, es todo lo contrario, ¿no? Entonces vienen a la mano y te empiezan a lamerlo, pero lo que era la conformación era muy parecido y la rusticidad también era muy importante. Y al ver eso, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo como mejorante de calidad sobre una línea normal de carne. Pero a lo largo del primer año empezamos a ver resultados, los primeros resultados, y dijimos, no, tenemos un proyecto entre manos, nos atrevemos a hacerlo, y bueno, nos juntamos todos los hermanos, dijimos que sí, y aquí estamos con esta locura. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis ya y podemos decir triunfando? Porque claro, es una novedad interesante en nuestro país, y la gente no sé si lo ha cogido bien, no lo ha cogido bien, a través de internet, ahí en vuestra zona... La verdad que llama mucho la atención. Al principio nos decían que si estábamos un poco locos, en el buen sentido de la palabra. Llevamos desde el 2012, los primeros resultados empezamos a tenerlos a finales del 2013, pero eran muy sencillitos, eran muy básicos. Y cuando realmente hemos empezado a movernos un poco más en serio ha sido a partir de Gourmet del 2016, o sea, casi hace un año. Y por ahora todavía no lo tenemos muy claro si esto saldrá para adelante. Creemos que sí. Personalmente pensamos que el producto es muy bueno. Ahora lo que tenemos que ver es si el mercado acepta el producto con los costes que ello conlleva. Nosotros estamos haciendo un Wagyu más económico que Wagyus que vienen fuera de España, con una calidad yo creo que bastante mejor, porque nos lo permite la DESA, como os comentaba, el extensivo que... la forma de criar que tenemos en España. Yo creo que habrá una buena aceptación. El problema es la economía para que lo vean. Porque muchas veces cuando dicen, es que claro, el Wagyu sí está bueno, pero la satisfacción que tiene respecto al coste que tiene, no todo el mundo lo ve. Pero nosotros intentamos darle la mejor calidad posible. Yo siempre... en el nivel que sea, siempre vamos buscando lo mismo. Es que apostar a veces por estas cosas novedosas, como decimos, y salirnos de la norma, bueno, pues conlleva esos riesgos y a veces también, ¿por qué no decirlo?, de ciertas envidias, Alfonso. Nosotros estaremos muy pendientes de esta evolución del producto, a ver si podemos comprarlo prontito online. Mientras, vamos a recordarles a nuestros oyentes que tenéis también un blog, ¿no?, a su disposición, por si quieren echar un poquito un ojo, ¿no?, y conocer un poco más el producto y, bueno, cómo es la forma de trabajar lo que tenéis. Exacto, sí, tanto en el blog como en Facebook, en Instagram. Estamos intentándonos también poner al día en todos en las nuevas tecnologías. Bueno, pues vamos a recordarles la página, el blog a nuestros oyentes por si alguien quiere ya meterse y echar un poquito el vistazo. Es guayuiberico.blogspot.com.es. Nuestros oyentes lo conocen porque nosotros utilizamos esa misma plataforma para subir los podcasts de la radio. Alfonso, nosotros tenemos además aquí a un cocinero de renombre en Oiz Radio, porque todos los lunes colabora con nosotros en los fogones de Oiz Radio, Carlos Maldonado, el ganador de Masterchef en la edición número 3. Así que, le vamos a proponer que busque alguna receta para el Wagyu, ¿te parece? Y si necesitáis cualquier cosa, si queréis hacerlo, pues estamos a vuestra disposición. Nos pedís el producto, os lo enseñamos y ahí disfrutamos un poco de los chuletones. Nos lo enseñáis y lo saboreamos, que es lo importante, ¿verdad, Alfonso? Faltaría. Por supuesto. Alfonso García, ha sido un auténtico placer. Esta es vuestra casa. Felicidades por arriesgar y por traer estas novedades a nuestro país. Un saludo. Gracias a vosotros por mirar por nosotros. Un placer, Alfonso. Buenos días. Un abrazo grande.